te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí. Y yo de ti. Canta, no supe qué día te olvidaste de mí. Renta. Sube esa una bad girl de los 90. Esa carita agridulce es la que me tienta. Una bitch, una menta. Bailtela y rompértela. Bajo pa' tu cancha y guachártela. Tu amiga quiere, ve invítala. Ve invítala. ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero. Ni te patea, el de antes no servía, el mío la hackea. Descarala, Cultura 2.0. Wisin, Darell, Lenny Tavares. Ale, ponme puro guayeteo, Cachu. Bienvenidos al Perreo Intenso. Miércoles, ombliguito de la semana con la mega mezcla, Alex Sensation. Suelta. Yeah.

Sensation. Yo la monto y se la desmonto, oh, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en

Sensation. Come on.

Day con Alex Sensation en vivo. That's my heart. Ladies, let's go. Damn. One, two, three, four, five, six, seven. MC, make another hit. Whoa. This ain't what you want. Project, this ain't what you want. I wanna see you work. This ain't what you want. Work. Yo aquí tirando paso, mano. Back it up. Work. Estaba rico eso, mano. So, mucha gente, tú sabes que mucha gente, a lot of people work out a esta hora. Mucha gente hace su ejercicio a la hora loca. El puro party. La mega mezcla, como tú le llames. Aquí estamos en vivo, everyday. Para ti, muchas gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches. Deseándoles una linda tarde, preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género, any genre. Aquí te la mezclamos en vivo. Y también, ¿para cuál concierto? What concert you want to go to? Tengo tiquecitos para ver Aventura, tiquecitos para ver a Fercho Fade. Y también regalando $500 por texto. Solamente textea mi nombre, Alex. Text Alex al 43902-43902. Para que tengas el chance de ganarte los $500 al final del show, voy a llamar a uno de ustedes randomly al aire. Make sure if you see a weird number, it's probably me. Soy yo. It's not gonna come out black. Va a salir un 786, me parece, ¿no? O un 305. O un 212. O un 201. O un 973. Man, whatever. I don't know which. Uno de esos va a salir. Uno de esos. All right. Bueno. Preparando de la próxima hora. Mete mano mi amiga Sandra Peña en Los Ángeles. Love you, baby. Mete mano mi hermano DJ Diego Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero. Dale para abajo.